Pongamos las cosas en su justa medida. Es cierto, no tiene nada de malo pedir, esperar una recompensa de Dios, pero la teoría de la prosperidad, la doctrina de la prosperidad, es cierto que la Escritura dice, si uno siembra, va a cosechar. Es cierto que la Biblia también dice que uno puede sembrar a 1 a 10 y se la va a devolver a 100 por 1. Es cierto, todo eso es bíblico, pero cuando se abusan de las doctrinas, cuando le dice que si usted da 1000, el Señor te va a dar 100,000, y uno da con eso en su corazón, y el Señor después no le da 100,000, viene una frustración tremenda. Esos están equivocados. Eso no están hablando de parte de Dios. Porque la Escritura dice que uno debe dar de corazón. Porque el ejemplo máximo que se hay en la Escritura acerca de dar es la viuda pobre. Que a lo mejor en los tiempos de hoy día esa mujer dio 300 pesos comparado con alguien que al lado daba 5 lucas. Pero el Señor vio a la de 300 pesos porque con esos 300 pesos ella ya tenía que comer para todo el día. Y ella confió a tal punto en Dios que dio todo lo que tenía. Y ella quedó como ejemplo de dar. Es cierto, debemos esperar recompensa de Dios, por supuesto. ¿Dios va a recompensar? Por supuesto. Si uno siembra, va a cosechar, por supuesto. Pero no tiene que ser esas las razones por las cuales demos. Entonces hay cosas que no funcionan. O sea, uno espera cosas materiales, otros esperan poder político. Y ellos los mismos decían, Señor, en ese tiempo tú vas a restaurar el reino de Israel. O sea, otra vez vamos a ser los que rijamos políticamente sobre la tierra. Y algunos también estamos esperando eso. Pero tampoco se refiere a eso. Y por último, hay muchos que estamos por los panes y los peces a veces. Partiendo porque llegué a la iglesia y habían 3, 4 hermanitas que estaban bien buenas y dije, aquí está la mía, aquí me quedo. Porque así, o al revés, como que no, dicen. De repente llegan hermanitas, otros panes y otros peces. En Estados Unidos se da mucho que los que venden seguros se convierten y van a las iglesias. Porque ahí tienen un mercado pero inmenso. Porque venden seguros como... Acá no pasa nada, porque nosotros apenas tenemos para... Las hermanas, pobres hermanas que venden seguros acá están súper mal, hermano, porque ¿de qué nos van a vender seguros? Pero en otros lugares, hermano, ¿cuánta gente va a las iglesias porque eso le va a tirar para arriba su negocio, lo que ganan, etcétera, por los panes y los peces? Pero la Escritura dice que nosotros no estamos por eso. No estamos por eso. En conclusión, hermano, la conclusión tiene como 3 hojas. Lo que hemos dicho, que hambre y sed de justicia, quiere decir tener conciencia de nuestra profunda necesidad de Dios. Más aún, quiere decir conciencia de nuestra necesidad apremiante, profunda, urgente, hasta que duela. Que nos duela, pero que nos duela el alma por tratar de alcanzar a Dios, de estar con Él. Quiere decir algo que sigue y que nunca se puede llenar. Que uno sigue y sigue buscando. No es un sentimiento o un deseo pasajero. Porque a veces uno se levanta ungido e iluminado. Hoy día te busco, Señor, y tiene una experiencia profunda y grande con Dios. Y queda loco uno. Y al otro día no tengo nada. O acá mismo, de repente nos pasa con la música. Y en la ola, y alguno, oh, el Señor, te sentí y todo. Y después salgo y se fue la cosa. Fue una experiencia. El Señor nos permite así como un dulce para mira cabrito, esto vaya a vivir siempre si estáis en mi presencia. Pero nosotros que somos cabeza dura, tenemos un momento, pero el Señor quiere que vivamos siempre así. Entonces no es un deseo pasajero. Hambre y sed no son sentimientos pasajeros. El hambre es algo profundo, hondo, que se sigue sintiendo hasta que satisface. Duele, causa sufrimiento. Yo no sé si usted alguna vez ha hablado a alguien que está en la calle, que vive bajo un puente o que está, etcétera. El hambre les duele. Y todos los que aspiran, ya sea tolueno o neopreno, o las botellas o lo que sea, ¿por qué muchos se vuelan? Porque dicen que eso les quita el hambre. Porque duele tanto el hambre, duele tanto el hambre, duele tanto aquí adentro que no saben cómo saciarlo. Eso mismo deberíamos sentir por Dios. Me estoy hablando a mí, ¿ya? Eso mismo deberíamos. ¡Que nos duela! El no estar con el Señor. Hubo un hombre, evangelista y teólogo irlandés del 1800, que dijo, tener hambre no basta. Debo realmente morir de hambre para saber qué sentimientos hay en el corazón de Dios respecto a mí. Y después dijo, cuando el hijo pródigo tuvo hambre, se alimentó de bellotas. Lo sabemos. Pero cuando se sintió morir de hambre, volvió a su padre. Esa frase me gustó a mí. Porque cuando él tenía hambre, por último lo que comían los cerdos, pero cuando ya nada lo satisfacía, cuando el hambre se estaba muriendo de hambre, cuando volveré a mi padre. Y ahí encontró todo. Esa es la situación, hermano. Debemos estar desesperados, sentir que la vida se nos va, sentir que todo se acaba, y como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, mi alma por ti. Y hacia eso nos tiene que llevar el Señor. Cuando reconocemos esta necesidad, entonces Dios nos llena. Entonces seremos saciados. Y vamos a ser bienaventurados. El que a mí viene, dijo el Señor, nunca tendrá hambre. Pero el que va a Él con ese sentir, me muero, me desespero. No puedo vivir más. Pero llego al Señor y me sacia. Nunca más tendremos hambre. Pero después tenemos que mantenernos ahí. Esta es una promesa absoluta. Y vamos a ser saciados. Sucede de inmediato, es cierto, en un aspecto con la justificación. Vamos a ser saciados. Él nos justifica, rompe la barrera del pecado, rompe la culpa que había entre Dios y nosotros. Pero después eso tiene que seguir. Tenemos que darle gracias a Dios porque un día Él nos salvó y porque Él hoy día nos ve a través de Jesucristo. Él nos justificó, nos hizo justo. Pero ese fue el punto de partida para llegar a un nivel mucho más alto que al final es hacer la perfecta voluntad de Dios y ser santos para Él. Sinónimos de la palabra saciar son llenar, hartar, hastiar, cumplir. Jesús dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Jamás. Juan 6, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Filipenses 4, no estén afanosos. Hagan sus peticiones a Dios con acciones de gracias. Y la paz de Dios va a guardar sus corazones. Vamos a ser saciados. He aprendido, decía Pablo, a contentarme en todo, cualquiera sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Seremos saciados de inmediato cuando el Señor hace desaparecer esa barrera. Pero también debemos tener sed de liberarnos del poder, del pecado y de su contaminación. Solo así vamos a vencer. Solo así resistiremos a Satanás. Solo así vamos a resistir sus ataques. Me pregunto, ¿es el deseo de justicia el mayor deseo que hay en mi vida? Entendiendo ahora justicia como anhelar la santificación, anhelar hacer la perfecta voluntad de Dios, ser uno con Cristo. ¿Es el anhelo más profundo de mi ser? ¿Puedo decir con sinceridad y honestidad que lo que más deseo en este mundo es conocer a Dios y ser como el Señor Jesucristo? ¿Puedo decir que me quiero liberar del yo en todas mis manifestaciones y vivir solo, siempre y totalmente para su honor y gloria? Eso lo sabemos cada uno, hermano, nadie más. Nadie más. El yo, hermano, es algo que no... Miedo al ridículo, miedo al temor, o sea, miedo al temor, miedo al ridículo, miedo al que dirán, a la vergüenza ajena. Miedo a que voy a perder algo, hermano. Cuando uno conoce al Señor no pierde nada, gana. Uno no se da ni cuenta cómo el Señor va reemplazando las cosas que a uno le hacían mal por cosas que eran mucho mejores. Yo cuando recién recibí al Señor, eso a mí me atormentaba porque yo decía, hay un montón de cosas que voy a tener que dejar, Señor. Nunca más voy a poder hacer esto, esto, esto, otro, ver a tal persona, qué sé yo. De repente no me di ni cuenta cuando habían cosas que habían cambiado completamente en mi vida. Y no lo hice yo, sino que lo hizo el Señor. Y todos nos preguntamos eso. Muchos de los que estamos acá, en mayor y menor medida, nos hemos volado, nos hemos emborrachado, hemos hecho un montón de cosas, y sentíamos unas sensaciones que creíamos que a lo mejor nunca íbamos a sentir. ¿Cuántas veces cuando dábamos testimonio hace muchos años decíamos, la mejor volada que voy a pegarte es con el Señor? Porque, para explicarlo de alguna forma, porque además esa no termina, esa no tiene bajada, no te produce resaca. Para explicarlo de alguna forma, es lo más hermoso que a uno le puede pasar. Solo esta justicia nos va a llevar, entre comillas, al cielo para estar con Él toda la eternidad. Sin esta justicia estamos perdidos y condenados. Este debiera ser el anhelo de todos nosotros. Miremos las vidas de los seguidores de Jesucristo. ¿No nos gustaría acaso vivir como ellos? Aún más, ¿no nos gustaría morir como ellos? Complicada pregunta, pero ¿no nos gustaría si tanto los admiramos?